noches de frío, las alas contigo y amanecer a tus pies. Me pongo celoso y la verdad no somos nada. Ese deseándoselo todo. Por favor, no catalogues como a todos iguales. No todos nos comportamos igual que los animales. Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos. Ya de entrada nos gustamos. No puede ser que. Quiero ser fiel. Las noches en frío pasadas contigo y amanecer a tus pies. Tal vez ya lo nuestro no sea solo bien. Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel. Las noches en frío pasadas contigo y amanecer a tus pies. Quiero estar a tu lado, ver los tiempos ajustados, con amor acumulado. Los amores a distancia aumentan la pasión. Los besos que se extrañan no tienen comparación. Abrazaste mi tristeza, la sonrisa intercambiamos. Ya de entrada nos gustamos. Puede ser que. Tal vez me duele.